Siempre aquí en esta sección de La Rosa de los Vientos, en Eureka, Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de Ciencia de la Mula. Francis, los científicos españoles durante esta semana han cantado Eureka por un descubrimiento que han hecho en China que puede poner patas arriba la historia del ser humano, nada más y nada menos. Sí, nuestra especie, el Homo sapiens, tiene una historia evolutiva relativamente breve. Hay básicamente dos hipótesis que han competido durante muchos años acerca del origen de nuestra especie. La mayoría de los antropólogos defiende la hipótesis del origen africano, que afirma que nuestra especie, Homo sapiens, nació hace unos 200.000 años en África a partir de una especie anterior, Homo erectus. Y esta hipótesis, que ya fue predicha por Charles Darwin en su libro sobre el origen del hombre en 1871, estaba apoyada por mucha evidencia paleogenómica, las investigaciones que estudian el genoma humano, y por fósiles africanos de la segunda mitad del Pleistoceno medio. Esta hipótesis, que se suele llamar Out of Africa, fuera de África, tiene un fuerte apoyo, sin lugar a dudas, también por la llamada EVA mitocondrial. Los estudios del ADN de las mitocondrias, esos orgánulos que tenemos en todas nuestras células, que se transmiten por vía materna. Según esta hipótesis, evolucionamos en África y abandonamos este continente hace unos 50.000 años para poblar Europa y Asia. Sin embargo, hay una teoría alternativa, una teoría que defiende que algunos especialistas, según la cual hubo una evolución multiregional. El Homo erectus ocupó una gran extensión territorial, tanto en África como en Eurasia, y dio lugar al surgimiento simultáneo del Homo sapiens hace unos 200.000 años, tanto en África como en Europa y Asia. Bien, el nuevo estudio publicado esta semana en la revista Nature, firmado por la antropóloga española María Martinón Torres, responsable hasta este mes de agosto pasado del Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigaciones de Evolución Humana en Burgos, pero que ahora está afiliada al University College en Londres, en Gran Bretaña, y varios colegas han documentado el análisis de 47 dientes humanos modernos encontrados en el sur de China y que han sido datados, según los análisis estratigráficos, entre 80.000 y 120.000 años de antigüedad. Este estudio implica la presencia del Homo sapiens, de nuestra especie, en el sur de Asia hace entre 30.000 y 70.000 años antes de lo que se pensaba. Un descubrimiento que plantea muchos interrogantes y que vuelve a poner en candelero la hipótesis del nacimiento multiregional de nuestra especie humana. Ese descubrimiento al que has hecho alusión, el de la EVA mitocondrial, es un descubrimiento que tiene que ver con el ADN. Sin embargo, este descubrimiento tiene que ver con hallazgos de fósiles, en este caso concreto, de dientes, y los dientes además tienen mucha información. Pero entre esa información, ¿cómo se ha discernido la posibilidad de que pertenezcan a hombres como nosotros, a hombres modernos, y no a nuestro ancestro, a los Homo erectus? La española María Martinón Torres es una de las antropólogas más expertas de todo el mundo en mandíbulas y en dentición humana. Su prestigio es realmente indiscutible. Los 47 dientes que se han encontrado en la cueva de Fuyan, en Daoshan, en el sudeste de China, han sido estudiados no solo por ella, sino también por otro paleoantropólogo español muy famoso, José María Bermúdez de Castro, que es codirector del yacimiento de Atapuerca, en Burgos, y también por un buen número de colegas chinos, y parece ser que no hay ningún tipo de género de dudas. Todos y cada uno de los caracteres morfológicos de estos dientes indican que se tratan de humanos modernos de la segunda parte del Pleistoceno. Todos los métodos estándares de medición de piezas dentales, que incluyen el análisis del área de las cúspides, de las crestas, de las raíces, que son bastante delgadas, de las coronas planas de estos dientes, todos los detalles tanto de aspecto como de tamaño de estas piezas dentales indican que se trata de dientes de nuestra especie, de Homo sapiens. No hay duda, y sin lugar a dudas, estos 47 dientes que parecen pertenecer a un mínimo de 13 humanos diferentes son tan parecidos a los nuestros que se ha llegado a decir que un antropólogo forense actual podría clasificar estos dientes como pertenecientes a poblaciones chinas actuales. Son dientes muy diferentes del resto de los fósiles de otras especies de humanos que se han fechado en el mismo periodo de tiempo. La datación de estos fósiles se ha realizado mediante estratigrafía, que según los autores de este estudio que visitaron en persona el yacimiento, tanto María Martinón como José Manuel Bermúdez el pasado mes de octubre, parecen no dejar ningún tipo de género de dudas. Más aún, se han encontrado también restos de fauna datados de la misma época en la que se fechan estos dientes, entre hace 80.000 y 120.000 años. La gran ventaja de los dientes en paleoantropología es que se conservan muy bien, les afecta poco el ambiente y además permiten identificar muy bien el parentesco y la taxonomía de los humanos a los que pertenecen. Este descubrimiento, insistimos, es muy importante porque puede cambiar las teorías clásicas. Hay apertura y siempre se acepta esa posibilidad, pero lo cierto es que el ser humano, nosotros descendemos, según la teoría más aceptada, de humanos que salieron de África y que llegaron a Europa. Esto nos hace pensar en la probabilidad de que nosotros descendamos de una mezcla de todos los que existían antes, ¿no? Todavía es pronto para realizar esta afirmación. Hasta ahora los únicos restos fósiles que planteaban dudas sobre esta hipótesis, la hipótesis de que todos venimos de África, eran restos humanos arcaicos encontrados en Oriente Medio y fechados con unos 90.000 años de antigüedad. Estos restos están en lo que podemos llamar el borde de los humanos modernos. Mientras que estos dientes que se han encontrado ahora en el sudeste de China son aparentemente completamente modernos. No se sabe por qué los Homo sapiens salieron muy pronto de África y se dirigieron hacia el sur de África, hacia el sur de Asia en lugar de hacia Europa. Una posible hipótesis, que por supuesto hay que confirmar con nuevos estudios, es que los neandertales, que vivían en Europa y estaban muy bien adaptados al frío clima, ejercieron una especie de tapón ecológico que dificultó la llegada del Homo sapiens, que básicamente eran homínidos adaptados a un clima mucho más tropical. Quizás los humanos modernos no llegaron a Europa hasta que se inició el declive de los neandertales, que fueron castigados por varios periodos glaciales, por inviernos muy crudos en la edad de hielo. Algo parecido ocurrió con los denisovianos que habitaban en esta época en el norte de Asia, donde los humanos modernos llegaron mucho más tarde, hace unos 40.000 años. Pero por supuesto estas hipótesis, que están en contra de lo que ofrecían algunos investigadores hace pocos años, tienen que ser confirmadas con nuevos estudios. Como pasa muchas veces en ciencia, un nuevo estudio ofrece más preguntas que respuestas. No sabemos si las primeras poblaciones de sapiens que llegan a Europa provienen de África, de Asia o de ambos sitios. Ahora toca juntar todos los datos que tenemos, genéticos, morfológicos, y replantearse de nuevo el origen y el destino de estas poblaciones y esas primeras migraciones de Homo sapiens desde África hacia Eurasia. Una de las cosas y uno de los problemas que tenía la estructura del ser humano antes, el árbol genealógico, era que ese registro fósil podía tener carencias, porque no todos los lugares estaban investigados, y uno de esos lugares en los que se señalaba por su tamaño y por su relevancia, que sabemos que tuvo en el pasado, era China. Y actualmente hay muchas investigaciones en China que están modificando mucho de lo que creíamos anteriormente. ¿Esos hallazgos que se están produciendo en China tienen esa relevancia tan grande como para cambiar las cosas que creíamos que sabíamos? En principio, sí. La verdad es que la ciencia china ha estado bastante alejada de la ciencia de Occidente durante mucho tiempo. Estos nuevos hallazgos se han obtenido en un yacimiento que se han analizado recientemente, entre el año 2010 y 2014, pero sin lugar a dudas hay muchos restos en yacimientos chinos que requieren un análisis adecuado. Estamos en un momento realmente curioso con la ciencia china. La ciencia china hace unos 20 años, con el gobierno de Deng Xiaoping, cambió muchísimo porque se pensó en que China tenía que proyectarse en el mundo, tenía que convertirse en uno de los países élite de la ciencia mundial. Y esta iniciativa del gobierno chino abrió el país a muchas colaboraciones con el exterior, exterior que han llevado a gran número de progresos. Ahora mismo muchos de los antropólogos chinos están colaborando con antropólogos de todo el mundo, por ejemplo, con antropólogos españoles, que están sobre todo colaborando en el análisis de restos que ya se tenían en los museos, que estaban en los archivos y que no habían sido analizados por el desconocimiento en parte de los antropólogos chinos de las nuevas técnicas modernas que se estaban desarrollando fuera del país. Ahora mismo todo eso ha cambiado y con toda seguridad en los próximos años la ciencia china y la ciencia en general asiática en antropología va a revolucionar todo lo que sabemos. Hay en general en nuestro conocimiento sobre la evolución humana y sobre cómo nuestra especie ha ido conquistando desde África el resto del mundo, hay mucho eurocentrismo, hay muchos yacimientos en las regiones africanas y europeas y se ha dejado un poco de lado todo lo que hay en Asia y eso, sin lugar a dudas, va a revolucionar nuestro conocimiento y va a darnos una nueva paleoantropología en el siglo XXI que va a cambiar muchos de los paradigmas que tenemos hasta ahora. China y muchos países asiáticos van a jugar, sin lugar a dudas, un papel clave en desvelar todas las respuestas sobre la evolución de nuestra especie. Tendremos que ver si hay algún sinónimo, alguna palabra parecida a Eureka en chino, que la habrá también, y que tenemos que tenerla en nuestro diccionario porque cada día vamos a tener más descubrimientos que vienen de ahí. Seguramente. De hecho, la ciencia china, no solo en antropología, en muchísimos campos, está explosionando y está generando realmente todo un tsunami en la ciencia mundial. Que eso de que hace 15, 20 años pensábamos que los chinos eran copistas, que copiaban lo que se hacía en el exterior, eso está cambiando completamente y ahora mismo están haciendo una ciencia de mucha calidad y con muchísimos científicos realmente en puestos muy relevantes. Sin lugar a dudas, en las próximas décadas, la ciencia china va a ser una de las grandes ciencias de todo el mundo. Y ocupará muchos espacios aquí, en Eureka, contigo, con Francis Román Villatoro. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno.